Ondas, tu podcast ¡Recombustión! Bien, ahora sí, hola Mindangos y bienvenidos una semana más. Somos nosotros, los pesados de siempre, la gente del Microondas, el programa Recombustión de las Ondas Ciberneras. Como cada 7 días después del anterior programa, aquí estamos otra vez puntuales, cargados con todo el material alcohólico necesario. Esto es cerveza, básicamente, para estos minutos de curiosidades, noticias chorras y música gilipollesca. Sí, y sonido que hace Ike siempre ahí dando por culer. Bueno, empezamos este programa número 17 después de esa lamentable noticia que nos dejó el terremoto lorquino. Así que, bueno, esto es de humor, pero antes que nada, todo nuestro apoyo desde este humilde rincón radiofónico para los vecinos de Lorca. Y eso, un abrazo muy fuerte, chicos. Un abracico. ¿Y qué más ha pasado esta semana? A ver, pues mira, entre otras cosas, nos acercamos ya a las elecciones, que son... Cuando este domingo, ¿no? El que viene, ¿no? Este domingo, pues sí. Fíjate, ya. 21, ¿no? Exacto. Sí. Pues no. Sí. Y el siguiente Wembley. El 22. El 22. Wembley. En fin, bueno, las elecciones, por lo tanto, este domingo anterior se tomó la calle. Jóvenes y no tan jóvenes salieron enrabietados a las calles de España para protestar por un empleo digno, una vivienda digna y un Spotify gratis. Sí. Sí, por los oficios de Wembley. Y más cosas de interés cultural, pues mira, ha empezado el Festival de Cannes, el Barça ganó la Liga, volvió el online a PlayStation y Carla Bruni está embarazada, chicos. ¡Oh! Que lo he leído hoy, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Y lo mejor de todo, Santi, ya se sabe el nombre del futuro bebé. Eso, sorprendeme. Esperad, ¿eh? La que preparaba a daros paso. El bebé, dicen que se va a llamar Cosí. Porque en el parto le dirán los médicos, Sarkozy, Va a ser un brunete. ¡Ay, qué cosica! Saldrá con alzas en los pies ya, como el padre. Bueno, este es el chiste penoso que nos indica que hay que ir dando paso a nuestros zanguangos microhueveros. Hoy tenemos a un invitado especial, esto ya se sale del guión. No. Él es Ángel Morenilla. ¡More! ¡Hola, More! Hola, amigos del microondas, muchas gracias por invitarme. ¿Qué pasa? 2 años desde la última vez que estuviste aquí. Sí. El antiguo microondas. Se me ha hecho cortísimo. Bueno, viniste la semana pasada, pero... Fue un pispás. Esto ni siquiera era un microondas, era una lumbre. Era un plato de microondas. Bueno, More, que hoy nos va a traer un cuento especial de eso, porque él cuenta cuentos, raconteur, que aún me acuerdo del inglés, ¿eh? Raconteur. Bueno, y a mi izquierda, como siempre, Perdi. Hola, Perdi. Hola, Dan y él. Hola. Pues nada, Daniel, me sorprende muchísimo que entre tus noticias destacadas de la semana no hayas comentado que Kazajistán, Uzbekistán o Tayikistán ganó Eurovisión. Es que tengo una tía allí viviendo. ¿Y qué? Pasaba de meterme con ella. Pues sí, he estado este fin de semana viendo Eurovisión y te tengo que decir que me ha gustado un montón y no lo voy a volver a ver nunca. Nunca más. No. Es lo peor, ¿eh? Ese programa no sé cómo no lo quitan. Creo que el mejor representante fue Chiquilicuatre. No sé si os acordáis de uno que salió hace unos años también, que era el tío tocando, haciendo el gilipollas, y al lado eran como pollos y vacas y cosas así. El de Austria. Ese. Había uno que tenía como una marioneta, ¿te acuerdas? Sí. Y luego no sé si os acordáis cuando estuvo Azúcar Moreno. ¡Ay! Bueno, pues hoy va a venir un invitado que vamos a intentar que salga al año que viene en Eurovisión, que es Aitor Tormenta, que nos lo trae nuestro amigo Santi. Hola. Su manager oficial. Hola. No me hables como Aitor, háblame como Santi. No, es que Santi se ha ido. Hostia, ¿qué ha pasado con él? Se ha ido al baño. Bien. Oye, Aitor, nos vas a traer un tema de esos tuyos, ¿no? Una propuesta para Eurovisión 2012. Claro, pero esta es una propuesta como otras y me he traído a un amigo para que me haga compañía en los viajes. Muy bien, Felipe el Triste, que también lo tenemos aquí. ¿Lo conoces? Sí, pero creo que lo conoce más Ike, ¿verdad, Ike? ¡No! Bueno. No, yo sí que lo conozco, lo que pasa es que es un cachondo. Muy bien, Ike, ¿has ido a la manifestación esta del domingo? No, yo es que estaba demasiado a gusto tumbado en el sofá. Ay, lo siento. Eso somos nosotros. Lo siento muchísimo. La gente de este programa hace esas cosas. Qué guapo que va hoy, que hoy. Huele fatal igual que siempre, pero... Pero la camiseta es mejor. Muy bonita. Con camiseta nueva. Bueno, pues nos vamos a escuchar ya las noticias que nos trae Perdi desde la página 2 del Google. ¿Dónde está? Perdi, a ver, cuéntanos qué ha pasado en esta actualidad actualizada. Bueno, vamos a ver esas noticias tonticas que no salen en la tele, igual que las manifestaciones del 15M. Tontas. Muy mal, muy mal. Se masturba en el trabajo cada 2 horas. ¡Oh, ya! Volvemos con trabajo. ¿Es un funcionario? Perfectos. Bueno. Espera, antes de que siga. Lo vi ayer, 50 euros por masturbarte aquí al lado en el hospital. ¿Qué hospital? En el Oski, ¿no? ¿En cuál? ¿Qué voy? Creo que en el Morales Messinger. Ya está, venga, sigue, sigue. Bueno, hay gente que los paga los 50 euros. Bueno, Ana Catarina Becerra, una contable brasileña de 36 años, se masturbaba 47 veces al día, ahora solo 18, porque padece una enfermedad de compulsión orgásmica, una dolencia provocada por una alteración química en la región cerebral del córtex. Tras ponerse en tratamiento, ha reducido sus masturbaciones, aunque no puede evitar hacerlo cuando siente necesidad. Tras denunciar su caso, ojo, esto es completamente verídico, Ángel Morenilla, More, López. Mierdas. El Ministerio de Trabajo la autorizó a masturbarse durante 15 minutos cada 2 horas, después de denunciar su caso. Además, podrá usar el ordenador para buscar imágenes eróticas que le ayuden en sus masturbaciones. Y bueno, yo solo os voy a decir que aquí en España tenemos algo parecido, ¿no? Que son los andaluces, que se pasan todo el día tocándose los huevos en el trabajo. ¡Zasca! Hay que decir que todos somos medio andaluces. No, que puedo venir a pegarme. Sí, sí, sí. Diría la chica, ¿qué córtex? Oye, ¿se puede saber con qué se masturbaba eso? ¿La chica? Pues no lo sé. No sé si con ¿cómo se masturba? Sexual. ¿Con el cliente? Nunca he visto vídeos. A mí me dicen que no se masturbaba. Nunca. Las chicas. Creo que las mujeres ni defecan ni se masturban. Bueno, en este programa no hablamos de sexo. Ni defecar. Un italiano sobrevive 10 días dentro de un ascensor sin bebida ni comida. ¡Potabiti! ¡Mini mino! ¡Mamma! Armando Piazza, un italiano de 64 años, logró sobrevivir y se encuentra en buenas condiciones tras pasar 10 días encerrado en un ascensor estropeado en la estación de esquí de Sestrier, en el norte de Italia, sin comida ni bebida. Esto sucedió durante este verano. Ascensor de esquí. Sí. Madre mía. El hombre que pesaba 120 kilos... No, no, un ascensor, en un hotel. El hombre que pesaba 120 kilos perdió 15 durante el tiempo que permaneció encerrado hasta que los carabineros le encontraron, alertados por una amiga del chico, intranquila por no haberle visto. Claro, 120 kilos, fácil de ver, seguro. Por lo que me estás contando parece la historia de Mario Bros, ¿eh? Por una tubería. Sí. Bueno, a mí... Gordo, italiano. Sí, a ti te llama la atención eso. A mí lo que me sorprende es que el italiano pudiera sobrevivir sin comida ni espejo. Lo de la comida, lo de la comida me da bastante igual. Y sin tocarse. Sí, además de verdad. Venga, tengo otra ya. ¡Ah! Esta no tengo chiste porque podría decir tantos chistes que es que no tengo ninguno. Oh, una noticia no tiene chiste. Absolutamente real. Una mierda gigante siembra el caos en Suiza. No imaginéis a una mierda sembrando por ahí por el monte, no. Se trata de una mierda de perro hinchable de colosales proporciones, del tamaño de una casa, obra del artista americano Paul McCarthy, no confundir con Paul McCartney, el soso, y titulada Complejo Mierda. Complejo mierda. Sí, espectacular. Esto también es de hace un tiempo. La estructura se encontraba expuesta en el interior del centro de arte Paul Klee de la capital suiza, Berna. Cuando se soltó de sus amarras por un golpe de viento y salió volando libremente. Unos 200 metros que salió volando, causando diversos daños al ser desplazada. Entre otras cosas, rompió una cristalera y causó la caída de una línea eléctrica. Esto es completamente real. Una mierda volando y no estamos hablando de Ryanair. Que también se va a la mierda. Sí, se va a la mierda, Ryanair, no me jodas. Aquí en España sí. Lee que se va a la mierda. En España le han chantajeado al gobierno. Han dicho, o me pagáis más, o mato a Bisbal. O a la mierda. O mato a Bisbal. Anciana de 105 años va al médico por primera vez. Una anciana bosnia, y que eso está por ahí por ahí. Por Ecuador. Por Portugal. Fue atendida por un médico por primera vez en su vida, indicó un despacho de prensa bosnia. Milka Marković se cayó en su casa en una remota aldea montañosa en el este de Bosnia a principio de semana y se fracturó una pierna. Ay. Dijo a la prensa su hijo Mormir. Agregó que su madre nunca se enfermó en su vida. Esto ir por primera y por última vez al médico. Tiene que ser la hostia. Tampoco tengo chistes sobre esa. Y ahora que me encanta la noticia sobre viejos. ¿No, sí, no gustan los viejos? A mí me encanta. O sea, las noticias sobre viejos son las sobre todo cuando se muere. Y el olor a viejo sí que es un olor súper poderoso. Sí, como el de Ike, pero bueno. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando se muere. Baten el récord de matrimonio con más edad. Oh, Dios mío. 120 años. No, hombre, tío, 60 más 60 no es tan complicado, tío. La verdad. Forrest Lansway y Rose Pollard se convirtieron en los recién casados con más edad del mundo. Se casaron en California y la edad de los dos sumaba 193 años. Rose, que tiene 93 años, por lo tanto Forrest tiene 100 años, dijo que hay que tomarse su tiempo para saber si te gusta del todo la otra persona y si tienen los mismos valores. Tiene razón. Rose Inicialmente dijo a Forrest que nunca se casaría con él, pero finalmente sucumbió cuando le propuso matrimonio el año pasado, y aunque no lo diga la noticia, cuando tenía Alzheimer. Corre, Forrest. Se casaron el 19 de marzo y batieron el récord anterior de los recién casados más antiguos, que tenían una edad combinada de 183 añazos. Y bueno, yo he estado buscando por ahí un poco de información sobre esta parejita y me han contado lo que se compraron cuando fueron al IKEA a vivir juntos. Cuando se fueron a vivir juntos, fueron al IKEA y compraron, pues nada, lo típico que suele comprar la gente. Por ejemplo, un juego de sillas para sentarse, una cama 2x2 para echarse las estrogaki, una estantería para los librogonsen y dos ataúdes para dentro de 4 días. Eso me han dicho mi gente. Un beso a todos los mayores de 70 años que nos oigan. A mí me han dicho que esa pareja, cada vez que se va al frigorífico a coger agua, se despiden para siempre. Por si acaso. ¡Te quiero! ¡No te vayas! ¡Voy a mear! ¡No! ¿Qué voy a hacer sin nos ti? Vamos a escuchar a Aitor Menta y Felipe el Tristonis. ¡Vámonos! Bien, pues nuestro cantautor, que hoy solo le vamos a hacer una pregunta, Aitor. Hola. Siempre vienes aquí con música. Como músico, ¿qué te ha parecido el Eurovisión de este año? Pues yo pienso que es mejorable. Yo además hoy he cambiado de vida y ya no soy soso. ¿Qué dices? No. Así es como te despachas de la pregunta. Es que Eurovisión es un mundo lleno de mierda. Yo creo, yo jamás pero estoy seguro que te hubiese quedado mejor puesto que la española. Jamás me vendería. No, yo soy un tío auténtico. Te vamos a presentar el año que viene, ya verás. Vale. Bueno, a ver, hoy nos traes un tema con Felipe. Sí, ha venido un amigo. ¿Os acordáis de Felipe el Triste? Sí, ¿eh? ¡Que sí, coño, que se acuerdan! Hola, Felipe. Yo ojalá no me acordara, de verdad. Me encanta, Felipe. Puede parecer Barrio Sésamo ahora mismo en este programa. Me encanta porque es igual de alegre que yo. Bueno, a ver, venga, empezar ya con vuestra canción, que sois dos gilipollas muy grandes. Esta canción se llama Sososo. Yo es que soy tan aburrido, siempre lo he sido, pero ahora mucho más. Me dice Soso, calcamoñas, sangre horchata o cloruro sódico sin sal. De pequeño hacía pompas con la saliva, me imaginaba que el mundo estaba en mis pegatinas. Ahora me aburro hasta en la sala VIP de luz de gas y celebré por dentro el gol de Iniesta en el Mundial. Pero con él me voy de marcha y me lo paso muy bien. Tiene algo en la mirada que es distinto de aquel que cuando dice estoy triste me alegra la fiesta, aunque con él me divierto aún más durmiendo. Soy yo y tú. Soy de los que pido agua mineral entre el tiempo, en noche vieja. Solo tomo ensalada en un buffet 5 estrellas. Soy de los que para ser feliz no quiero un camión. Para serlo no tenía que haber nacido cantautor. Y es que Soso es el que lo quiere ser. Y es que Soso soy si tú lo quieres ver. Eso sería, es una actitud, si te das cuenta. Me río mucho, ¡ja! Te pondría mirando pa' cuenca. Felipe. Felipe, ¿me quieres? ¿Y? Os habéis rayado a gustico. Gracias. Ay, mierda. Bueno, yo creo que no, que lo de Eurovisión lo retiro, ¿eh? Yo creo que esto es mejor que no ha salido. Dicho que debutaste el otro día, Santi, ¿es verdad? Sí. Pues Santi, digo yo. Santi, me han dicho que tu amigo Aitor debutó el otro día. Sí. Hice mi primer directo cobrando mucho dinero. ¿Cuánto? Nada. No, hice un concierto, sí, es cierto, aquí en Murcia. Y próximamente habrá más. ¿Aitor? ¿Qué ha pasado? Nos vamos a las mierdas de Ike. ¡Ah! escuchéis bien, chicos, porque estos son las mierdas de Ike. Ay, las mierdichis. Sí, bueno, señor, el mundo que todos el mundo que todos he pegado. Las curiosidades de Ike, vamos. Bueno, a ver si adivináis qué tipo de arma estudió fabricar Estados Unidos para combatir el enemigo. El tirachinas, el Spotify Premium. Michael Jackson. No, os voy a contar la buena historia. Intentaron hacer una bomba para hacer homosexuales a los soldados enemigos. Y así bajarles la moral. Y así bajarles la moral y la disciplina en sus tropas. Querían lanzar agentes químicos para alterar sus hormonas y hacerles sentirse atraídos entre sí. ¿Pa loca tú? Parece, bueno, parecerá una chorrada, pero el proyecto se presentó seriamente al Pentágono en 1994 con un presupuesto de 7,4 millones de dólares para desarrollar esa idea y hacer una producción masiva durante 6 años, junto con otras armas del mismo estilo. Una de ellas, rociar a los enemigos con una sustancia que provocaba halitosis grave. Esa fue la que probaron con vosotros. Y la otra era hacerles oler mal para reconocer al enemigo fácilmente. ¿Está claro? Adivino. ¿A quién le? Así es, amigos. Muy bien, ahí el ejército de Estados Unidos y sus artimañas. Ay, qué bien saben hacerlo. Todo esto resulta pesado, pero es que es de verdad. ¿Y qué? Dime. ¿Y qué? Hace poco vi un videojuego que también lanzaron por allá por los 80, el ejército de Estados Unidos para lavar las cabezas, que te lo pasaré. Se lo puse a tu hermano y lo flipó, pero... Mi hermano ahora sabe pensar y es inteligente. Que va todo lo contrario, era un videojuego para... Para lavar las cabezas. Para perder la memoria. HS. Polybius se llama. Bueno, pues muy bien. Voy a seguir yo hablando del ejército de Estados Unidos en la sección de Meándose Fuera. ¡Vámonos! No le des más vueltas a la... Ríete de la pita. Ay, que tenemos ya tarjeticas nuevas para repartir por ahí. Pegatina y camiseta. Ay, me gusta mucho. Los que vais por ahí por la calle y venga un Relaciones Públicas así cachas y os dé una tarjeta, esa es la del microondas y se derretirá y se irá a su casa llorando. Bueno, te vamos quiero. Ya con la última sección del programa. No, no es la última. Va a haber un cambio porque vamos a contar con More al final. Pero antes vamos a ver el Meándose Fuera de esta semana. Como ya sabéis, os lanzo una serie de preguntas y tenéis que darme la respuesta correcta, ¿vale? Hoy vamos a continuar con un tema que ya tocamos hace una semana, que son las leyes absurdas de Estados Unidos. Leyes bastante idiotas, pero reales, verídicas, que por algún motivo u otro han sido creadas a lo largo de la historia y permanecen vigentes en el país de la hamburguesa y de Hannah Montana. Bueno, vamos allá con la primera. Recordad, que tenéis que dar la respuesta de verdad porque esto es cierto. Hoy gano. Vamos. Así que intentar acertar, que no es tan fácil, y recordar leyes completamente reales en distintas zonas de Estados Unidos. Vamos con la primera, venga. Ay, venga. Nos vamos a Atlanta, chavales. Donde tienen una ley que va en contra de atar a las farolas el qué. ¿Atalantar a las farolas? No son bici, está chungo, ¿eh? A ver, A, una jirafa. B, una silla de ruedas. C, una freidora. ¿Qué está prohibido en Atlanta atar a las farolas? Hombre, por ley. Hombre, otra farola. Esa la aprobaron el año pasado. Me ofende esa pregunta. Es una silla de ruedas. Yo creo que es una freidora con forma de silla de ruedas. Un Michael J. Fox. A mí es que me ha gustado. Me ha gustado la freidora, pero creo que diré la jirafa. Muy bien, Ike se gana un puntito porque ¿la es la jirafa, sí, señor? Bueno, vamos a empezar ahí. Es que rápido. En mi pueblo tampoco se puede. Bueno. La ley de Chicago no se queda atrás. En esta ciudad está completamente prohibido comer en A, sex shop, B, una casa en llamas, C, el piso de Ike. Yo, como he comido en el piso de Ike en Chicago, esa la descarto. Bueno, pero, en un piso en llamas, habiendo comido en el McDonald's, sabes que eso está prohibido. A la parrilla sabe mejor. Claro. Yo digo el piso en llamas. Yo voy a decir, no me acuerdo del el piso de llamas. Yo en un piso en llamas prohibiría comer gasolina. ¿Y qué fracas? ¿Cuál era la otra? Venga, me quedo con el piso en llamas. Sí, muy bien, bueno, esta se la llevan todos. El piso en llamas es gasolina. Cuidado con las llamas que escupen. En Chicago está prohibido comer en cualquier lugar que esté incendiándose, vamos. Sí. Denver. No tengo ni puta idea dónde está cada lugar, pero sé que son Massachusetts. No sé decirlo. Denver, Massachusetts. Massachusetts. Bueno, en Denver es ilegal. Denver Nuggets. A ver. A. Fumar levadura de huevo. B. Ponerle a tu hijo de nombre Ronald McDonald. O C. Prestar la aspiradora a un vecino. Yo creo que es prestar la aspiradora al vecino cuando tu hijo está de resaca. Yo creo que es prestarle a Ronald McDonald un llama. Yo creo que es meter en una licuadora a un leproso. Ronald McDonald. Bueno, puedes prestar la aspiradora a un vecino. Lo sabía. Está prohibido. Tío. Prohibido. Sabía que era lo del deporte. Pero Dani, ¿bajo qué castigo? ¿Esto que le ha dicho? ¿Nadie? Yo. He hecho en día de resaca, pero se sobreentiende que todos en América pues no son resaca. A ver, son leyes que por lo que sea, por la historia, por el paso de los años, por lo que sea... Se mantienen. Sí, se mantienen y ahí están. Sería por algo que sucedió en el pueblo, lo que sea, y ahí se quedó la ley. Denme. Bueno, Lexington, Kentucky, no puede bajo ningún concepto, A, llevar un cucurucho de helado en el bolsillo. B, rezar a las 3 de la tarde. C, ver Bob Esponja en pelotillas. Rezar a las 3 de la tarde en voz alta en la hora de la siesta debería estar súper prohibido. Rezar a las 3 de la tarde. ¿Santi? Yo creo que ver Bob Esponja debería ser una obligación. Y desnudo, doble obligación. O sea que yo pienso que es una ley, ver Bob Esponja en pelotas. No, pero yo pienso que es una ley, pero no es una ley que prohíba, sino que la obliga. ¿Y qué? Está bebiendo un trago de cerveza. Yo bebo cerveza. ¿Eso está prohibido? ¿Sí, creo que lo mejor es lo del cucurucho. ¿Cucurucho? ¿De qué iba el juego este? Era a ver si ganabas, pero creo que ibas perdiendo. Bueno, pues la respuesta es para Ike. Ike, estás hecho un máquina. Se nota que tienes una sección de mierda, ¿eh? Sí. Bueno, llevar un cucurucho helado en el bolsillo va contra la ley. Es decir, no puedes hacerlo, no sé, un cucurucho, la pasta no la puedes llevar. Claro. Con bola, es decir, lo que es el helado completo, ya no sé si te permite o no, pero esto es cierto, ¿eh? Llevar un cucurucho de helado completamente prohibited. ¿Qué nazis son? Bueno, nos vamos a Alabama. Sweet home, le caja. Hay algo que no puedes hacer en las iglesias, ya que está prohibido por ley. Venga. Imitar a Forrest Gump. Ir a confesarte disfrazado de Charles Manson. B, cortarte las uñas de los pies, no en las iglesias. O C, llevar un bigote postizo que pueda causar risas a los fieles. Pero ¿cómo se sabe si un bigote postizo, no? También he visto la respuesta, ¿verdad? Voy a votar esa. La próxima vez no lo subrayo en naranja. No había dado cuenta, tío. Sí, yo voto la soy daltónico, tranquilo. La del bigote postizo. Exacto, el bigote postizo. Sobre todo, iba a decir imitando a Woody Allen, es que pero si la veis... Viene a ser lo mismo. Sobre todo si es en una iglesia, ¿no? Sobre todo si en la puerta de la iglesia aparece un tío disfrazado con un bigote y pone wanted y pone $100,000 vivo o muerto. Prohibido. Reguarde. Dios mío. Reguarde usted a este hombre. El chiste de Nelly Nielsen 2.0. Es humor avanzado, sí. Humor naranja. More, ¿tú qué te pondrías para ir a la iglesia, More? Yo, una camiseta con la foto de otra iglesia. ¿De quién? Tú vas al extremo, ¿eh? Tú, a ver. Al límite. Bueno, pues el recuento es que Ike ha ganado. Anda. Ike es el primero, el mejor, que gano, mierda, por fin. Joder, tío. Sí, joder, ya me iba tocando. Es la primera vez que hago el recuento, sí, bien, así que a lo mejor ha ganado también, es verdad. Dime que el desodorante, que el premio es un desodorante. Por favor. Hoy que se ha traído camiseta nueva, sí, le huele el cuerpo aún. No, hoy no huele tan mal. Bueno, nos vamos a escuchar al mierda de More. Vamos para allá, mete el jingle. Me ha encantado Denver. Soy de la bomba. Tupi, tupi, tu. Hola, amigo de la radio. Bueno, esto es la despedida. More, bueno, ha venido amigos, hoy de invitado especial, nos va a contar un cuento. Muchas gracias, antes de todo, por invitarme esta noche a este vuestro programa. Cuéntame tus problemas. Y os quería contar un pequeño cuento, ¿no? Una historia de amor o de sexo, según se mire. Os quiero contar la historia del sexo con amor, cuando conoció al sexo sin amor y surgió el chispazo. El sexo con amor y el sexo sin amor comenzaron una relación y estuvieron un tiempo saliendo por ahí, pero no tenían sexo. porque no se aclaraban muy bien. El sexo sin amor quería follar con el sexo con amor. El sexo con amor quería hacer el amor con el sexo sin amor. Al final no se aclaraban, no tenían sexo. Un día el sexo sin amor le presentó al sexo con amor a sus padres. Se llamaban Wilson y Magra. No congeniaron muy bien. Luego el sexo con amor decidió presentarle al sexo sin amor a sus padres. Se llamaban Amor Verdadero y Ojalá. La historia continúa y es bastante turbulenta, pero bueno, al final sí que tuvieron sexo y tuvieron unos hijos. Tuvieron dos hijos que practicaron el incesto. Practicaban el incesto y al final, como surgió, consiguieron sus padres, sexo con amor y sexo sin amor, consiguieron que surgiera el amor entre ellos, le pusieron de nombre Disfrutar y La Vida. Y estos hijos se dedicaban a disfrutar la vida, cosa que no le parecía muy bien a sus vecinos, que les gritaban desde el patio de luces: ¡Morid, bastardos! ¡Esto es un escándalo! ¡Garrote vil! Fin. Oh. ¡Qué mensaje! Espero que os haya gustado esta tierna historia. La verdad es que siempre quise que mi gato me hace incesto. Nunca lo conseguí. Nos vamos a despedir ya, que Ike está haciendo señales con los dedos muy extrañas. Yo no he hecho nada, mentiroso. ¡Despedición! ¡Era un moco! ¡Qué corta rollo, Ike! Joder, estamos aquí en plan... ¡En plan melosón! Bien, llegó la hora de despedirnos. Espero que la semana que viene estéis todos bien votados. Y los que no voten, pues... A la buena. Perdi. Hay que desvotar. ¿Qué vas a hacer? Yo si no voto, voto. ¿A quién vas a votar? No me digas un partido de verdad. Voy a votar a UPyD. Unión, patatas y borrachera. Y demás. More, ¿a quién va a votar? Aparte de joder los cables. Tengo pensado votar a un partido que se llama... Urna. ¿Sí? Un partido bastante cuadrado de ideologas, de ideas. ¿Tiene ideas? Una rata nazi arriba. Un partido muy transparente. Santiago, yo voy a votar en blanco. Es decir, voy a ir sin calzoncillos y me seré el culo. No meter a la ley sin por la raja. ¿Barraja por la raja? Barrajas, así me llaman. ¿Y qué vas a hacer? Yo votaré a PF, patata frita. Tú todo lo que tengas sonidos que puedan recordar a los peos, ¿verdad? ¿A quién va a votar? Bueno, pues así somos, gente que se preocupa bastante por la política y por la situación de este país. Así no pasa. Que ninguno tiene ni piso, ni coche, ni una mierda que llevarse a la boca. Me he puesto un poco triste para terminar. Ahí. Tío, arreglándolo. Faltaba eso, ¿no? Ahí está. Nadie se ha tirado ni uno hoy. Vota, Ike. Aprende Eurovisión. Bueno, ¿sabes a quién voy a votar yo, chavales? Yo voy a votar a un famoso cantante baterista que se ha presentado a las elecciones. A Ringo Starr. ¡Hostia! ¡Y nos vamos ya! ¡Vota, Ringo! Sí. ¡Un beso, sí! Microondas pillé y sentí de convulsión en mí. Tenemos un Twitter. Microondas.piquirón.bajo. Ay, un podcast. Microondas.net. Ay, sabe Dios. Reconvulsionate. Bueno, pues una semana más que nos vamos. Nos vemos en 7 días aprox. Perdi, Ike, Dani, hoy con More aquí contando cuentecicos. Y nos vamos ya a tomar algo por ahí, ¿no, Santi? Radio, fíjate, sin FM, el microondas pillé y sentí reconvulsión en mí. Oh, mañana tengo clases. Nosotros vamos a ganar billetes cuando las mierdas vuelen.